Hay maneras para evitar el contagio del coronavirus, COVID-19. Protégete. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca porque las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. El virus puede entrar en tu cuerpo y causarte la enfermedad. Y recuerda, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.